Muy buenas noches, todos y todas, bienvenidos a la hora del pistolero zurdo. Estás escuchando Radio Cuca, estás escuchando la Radio Libre de Oviedo. Estáis escuchando a este que os habla y os da las buenas noches, si es que estáis ahí en directo este sábado 5 de octubre del 2013. Si no es así, pues buenos días o buenas tardes, lo que sea. 107.3 FM, www.radiocuca.org. Desde ahí salimos al aire estos contenidos libres que llevamos ya 30 años. Liberando ondas. Empezamos el programa de hoy haciendo un homenaje y un recuerdo para ciertas víctimas que también son nuestras. Hold your head. Guillem Agulló, Jesús Sánchez, Emiliano López, Miguel Blanco, Araceli Guillén, Mourad Alabidin, Aitor Zabalenta, Amit Sada, Mohamed Zuber, Josep María y Santa, María del Rosario, Ruger, Carlos Palomino y muchos otros más. Y muchos otros más, en este caso víctimas del fascismo. En una semana en la que el partido Amanecer Dorado, el griego, asesina a Pavlos Fisas, conocido también como Kilat Pi, asesinado cerca de Atenas por este grupo paraestatal de Amanecer Dorado. A pesar del circo mediático montado en torno a la detención de los líderes de esta secta nazi, no debemos olvidar que todas las acusaciones que salen en prensa estos días, asesinatos y agresión contra inmigrantes y militantes políticos, conveniencia con la policía, ya eran conocidos y dados a conocer públicamente desde hace años por la gente de los movimientos políticos. Estas acciones del Estado griego no dejan de ser nada más que un lavado de cara. La verdadera lucha antifascista está en la calle y debe ir mucho más allá de atacar directamente a los lacayos del capital. Una semana en la que más de 300 inmigrantes murieron en las costas de Italia cuando pretendían llegar a la tierra prometida, que no es tan prometida como se esperan, pero sí que será mejor que sus países de orígenes, quizás. Ante la indiferencia de un montón de pesqueros que los vieron, que no hicieron nada por salvarles, pues el bote prendió fuego y 300 personas se calcula que pudieron morir en el tema. Porque seguimos siendo antifascistas, porque seguimos siendo antirracistas, porque no podemos dejar que en estos tiempos de crisis el fascismo vaya a ser una solución del capital para seguir adelante. Somos antifascistas porque somos anticapitalistas. Y seguiremos combatiéndolos en la calle y donde haga falta, donde tengamos que plantar batalla. Vamos a escuchar un tema de Kylan P, el rapero antifascista griego asesinado por sus compatriotas neonazis o lo que sean. Μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λυσάχτη και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να εξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράγμα και μια σέρκοβα. Γαμώ τη μου, γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι, ρε στη Γένοβα. Κατά τα γέροχο βλέμμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος, συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάω να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Έχω ένα βάρος στη συνείδησή μου. Δεν είναι τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν μαζί μου. Γιατί δεν πήγε καλά, γιατί μας πήγε στραβά. Μόνο κλειδί τη γενιά του 79. Τι έχεις πάθει, πες μου πραγματικά. Ειλικρινά που οδηγούν όλα αυτά τα σκατά. Με ρωτάς αν όλο αυτό το πράγμα έχει ουσία. Ρώτα το μπάτσο που τον φάγανε μια νύχτα κρύα. Στη αστεία όλη η ζωή μας έχει αλλάξει. Σε ένα δράνιο, ένα βυσί και ένα πολύ τελές αμάξι. Και πλέον δεν χρειάζεται να φω να κυνηγήσω. Αφού το Facebook μου δίνει όποια ακόμα να ζητήσω. Και μην τολμήσω να τα πεισπιτήσω. Γιατί με απειλεί με του λόγου. Βαριασμό όλη τη διαγραφή, πόπο ντροπή. Τι θα πω τώρα στο στάτους. Έπαψα να είμαι απ' τους τύπους τους γαμάτους. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Ανακεφαλαιώνοντας στην τρίτη πράξη. Δεν νομίζεις πως τα λόγια τελειώσαν, ώρα πια δράση. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου. Και πες μου πως σου φαίνονται να είναι όλα εντάξει. Η πονογραφία και για χρόνια χορηγία. Μέσα από θεσμούς που τους βαφτίσαν καλυστία. Αηδία με πιάνει με την τόσα διαφορία. Πως σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία. Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει. Και εσύ περιμένεις να στο πει μια πόρνη που τελειώνει. Αφήσαμε να καούν τα δάση έτσι για πλάκα. Και εμείς επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα. Πλάκα θα έχει τώρα μάγκα να γκρινιάξεις. Αφού δεν έκανες ποτέ κάτι για να τα αλλάξεις. Σφίξε το ζωνάρι κι άλλο τώρα στη λιτότητα. Και πες μια καλημέρα στη νέα σου ταυτότητα. Deceived me, I watched and went out of my mind. Went out of my Bueno, pues con este pequeño homenaje a las víctimas del fascismo, de la intolerancia, del racismo, pues comenzamos el programa de hoy del Pistolero Zurdo. Me acompaña aquí el compañero de Anedonia, el Anedónico Miserable. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Y estamos aquí hablando que vamos a reflexionar un poquitín sobre... Además tenemos dos puntos de vista diferentes, no enfrentados, sino complementarios, sobre todo esto que está sucediendo en Grecia con la gente de Amanecer Dorado, ¿no? Amanecer Dorado ya sabéis que es un... grupo que se escuda en el racismo más rancio para aprovecharse de esta crisis. Aprovechan la crisis para sacar el racismo. Tiene una parafernalia un poco neonazi, un poco bastante, totalmente grupos paramilitares, y se encargan, entre otras cosas, pues de dar palizas a inmigrantes y a todos aquellos pues que bueno están tienen un aspecto pues alternativo y demás, ¿no? En un país como Grecia, donde los movimientos alternativos, anarquistas y demás, pues tienen una fuerza y una presencia bastante importante en las calles, y que hacen, entre otras cosas, pues hacen repartos de comida solo para griegos, ¿no? Llevan ya mucho tiempo participando con la policía en reprimir manifestaciones y concentraciones que se organizan en todo el país de Grecia, como grupo paramilitar armado. Tienen 18 diputados ahí en el Parlamento griego. Y bueno, hasta ahora, entre comillas, se les había permitido, ¿no?, el hacer lo que hacían. Pero esta vez se les fue de las manos y hace, pues eso, una semana, pues mataron a este chaval que acabamos de escuchar ahora, a Kilat Pi, un rapero antifascista bastante significado, próximo a este partido Yasira, ¿se llama? Siriza. Próximo a este partido y demás, bastante significado, bastante, bueno, cabeza visible y demás. Y bueno, pues se lo cargaron y parece que todas las evidencias apuntan a que, bueno, pues la célula paramilitar que operaba en esa zona del partido este Amanecer Dorado, pues tuvo una gran implicación. El asesino confeso y demás, pues es miembro del del partido y que por lo visto recibió órdenes de todos estos gerifaltes de la zona y demás, y incluso de SMS, de llamadas y demás, en los momentos del, del asesinato y tal. Y bueno, esto ha llevado a que la, el Estado griego, la policía o quien sea, pues haya detenido y encarcelado a varios de los dirigentes, entre ellos al presidente del Partido Nacional, al presidente o al responsable de la célula de la zona esa en la que se movían, y a más personas, un total de 15 o 16 personas están, están ahora mismo encarceladas, ¿no? Y aquí es donde divergemos un poco las opiniones aquí, el Anedónico y yo. Para mí es pura parafernalia, entre otras cosas. Por ejemplo, en la comisaría que los detuvieron, pues hubo como un montón de policías y demás que fueron sustituidos de servicio porque protestaron por haber detenido a esta gente, ¿no? Son, están claramente infiltrados unos en otros, ¿no? No se sabe si los nazis en la policía o la policía entre los nazis, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Y para mí es una parafernalia todo, porque a esto me recuerda a lo que sucedió con Hitler en su momento, ¿no? Partido, el partido nazi, que bueno, nacional socialista o tal, un cabeza visible como, como Hitler, que era un mindundi, y que bueno, a partir de su paso por la cárcel, de que le carcelaran por incitar al odio y un montón de cosas más y todo esto, pues pues es cuando cogió más fuerza, ¿no? Y para mí, pues ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta de que pueda ir por ahí los tiros, de que ha sido una mascarada, ¿no? A pesar de que han sido porque hayan, bueno, eso, matado a un griego, ¿no? Y han matando inmigrantes un montón de tiempo y no, no pasó nada hasta ahora. Han matado mucha gente en Grecia y no ha pasado nada. La propia policía, nos acordamos del chaval aquel hace, hace unos años cuando empezó todo, toda la, la revuelta griega aquella tan fuerte que hubo, aquellos enfrentamientos tan, tan heavies, fue por el asesinato de un policía, de un chaval de 15, 16 años en un barrio griego. Y ya te digo, para mí, la reflexión que saco de todo esto es que, bueno, sí, mucha parafernalia, no sé si después los condenarán, si no los condenarán o qué pasará, pero en todo caso, para mí van a salir más reforzados, si quieres, de esta situación de lo que estaban ya, que ya tenían bastante, ¿no? Porque, bueno, ya tenían bastante, están teniendo bastante presencia y no es, no es nada desdeñable. Sin embargo, el médico pues tiene otra, otra opinión que también es interesante. Dinos. Bueno, no es exactamente, no hay tanto otra opinión, porque según más falaves, según más de acuerdo contigo estaba. La diferencia de opinión igual llena más una cuestión de base esencial. Para mí el hecho de que tean la cárcel, no sé, a ver, yo estoy absolutamente en contra de las cárceles, pero pero sistemáticamente, o sea, no concibo la posibilidad de que unos seres humanos encierren y priven de libertad a otros. Y lo que no quiero para mis amigos, digamos, tengo que ser coherente, tampoco lo que, lo deseo para mis enemigos. Dicho esto, no quiero decir que yo sepa lo que hay que hacer y que sea sencillamente abrirles les muros de las cárceles, no tengo ni puñetera idea. Pero de todas maneras, en este caso, y bueno, referido a las cárceles, lo que sí tengo clarísimo y que sea el mismo Estado que tuvo dando ellos cobertura hasta ahora el que decida que ahora tienen que ir para la cárcel que ellos mismos gestionen, eso tengo claro que eso no, o sea, eso no se puede admitir. Yo no, ya te digo, no sé lo que habría que hacer. No, me decía Kuproni que lo único que se podía hacer con las cárceles era derribarlas y tirarlas abajo, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo. Claro, muchos me dirán, vale, ¿qué faes con el rapaz que mató al tipo este? ¿Dejaslo por ahí? Yo también tengo, claro, pero yo una teoría complicada. Tengo la teoría de que no es lo mismo la venganza que las penas que impone la ley. Estoy absolutamente, como estoy absolutamente en contra, y por una cuestión más básica de principios, no lle porque lo diga, yo una cuestión que tengo reflexionada, yo estoy en contra de la ley, desde el momento en que la ley la dicta una persona, una serie de personas, un pequeño grupo, para amenazar al gran grupo, para amenazar con multas, con privación de libertad, lo que sea. Entonces estoy absolutamente en contra de eso. Sin embargo, y esto, bueno, pues no sé hasta qué punto puede parecer incluso discurso hasta fascista, soy permisivo con la venganza. No, en serio, te lo digo. Sí. O sea, yo pienso que la única persona que tiene derecho para decidir la pena que corresponde a su agresor, y el agredido, y a la víctima, o círculo de la víctima. Sé que puede sonar eso, suena a Harry el Sucio, a aerofascista, tal, pero de verdad que yo muchas veces pienso que no es lo mismo, por ejemplo, en la pena de muerte, que el Estado mate a una persona, que una víctima mate a su agresor. No es lo mismo. No digo que te haga de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Ya. Pero una cosa puedo entenderle y la otra parece una barbaridad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, a raíz de lo de las cárceles, que hacemos con las cárceles y demás, ahora mismo me acabo de acordar que tenía por aquí guardado un enlace para hablar de ello aquí, y creo que sale de forma directa. Y un artículo que leí en La Marea, y un periódico de la gente que tenía antes, estaba en Público y demás, y tiene ahora un periódico bastante interesante, que os recomiendo que leáis. A mí pasómelo el amigo Trovador, para echar un ojo, y bueno, pues ahora sígulo también por internet y demás, y un artículo se titula "No están los hechos, los langostinos para la boca del preso". El artículo empieza hablando, bueno, pues de que hubo una gran protesta porque unos presos de la cárcel de Soto del Real, en el 24 de septiembre, Día de la Merced, pues tuvieron un menú, jamón serrano, queso, ensalada de pastas, entrecot y langostinos, bombón helado, no sé qué y tal, y que se levantó bastante polémica e indignación con respecto a que, bueno, pues que estuviéramos pagando ellos a los presos este tipo de menús. Claro, un periódico de otro tipo pues se hubiese quedado la anécdota. La Marea, lo bueno que tiene, lo que a mí me gusta de este periódico, y es que no se queda en lo superficial, sino que intentan indagar un poco más y ir un poco más allá en la noticia e intentar explicarla entera, ¿no? Por lo menos, para que después cada uno tome las conclusiones. Y lo que hace, después de comentar una serie de cosas, y hace una cosa que a mí me pareció súper interesante, que es sacar una tabla, ¿vale? De cuánta gente está en la cárcel y por qué. ¿Vale? Habla de un total de 56.000 presos, ¿vale? Están hablando más o menos, no sé exactamente de qué fecha será esto, es el 2009, parece que es este, no tiene exactamente la fecha, ¿no? Y si podéis ver el artículo, si buscáis La Marea, langostinos, no están hechos langostinos para la boca del preso, pues aquí aparecen, ¿no? Y claro, cuando ves estos datos desagregados, pues te das cuenta de para lo que son las cárceles, ¿no? La gran parte, la mayor parte de los presos que están en la cárcel, pues se encuentran en ella por delitos relacionados por la clase social a la que pertenecen, ¿vale? Hay una gran proporción de personas que están por drogas y por faltas de violencia de género, bueno, que ahí también los que tenemos que discutir, pero hay muchísimos, la mitad, más de la mitad, ¿vale? 21.000 de 56.000 están contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y 14.300 están por delitos contra la salud pública, es decir, trapicheo de drogas y robos, ¿vale? Esos hacen un total de 30.000+ de 56.000, insisto. Claro, si te pones a mirar, pues resulta que hay muy pocos, o casi ninguno, 200 contra la Administración y la Hacienda Pública, 700 contra la Administración de Justicia, ¿vale? No hay delitos, por ejemplo, por robo, no hay políticos encarcelados. Hoy pusiste tú algo por ahí por el Facebook, precisamente, de no sé cuántos casos hay abiertos, y no hay políticos, no hay banqueros metidos en la cárcel, con todas las que hicieron por ahí. Hay muy pocos empresarios que están en la cárcel por delitos contratados. Bueno, aquí aparece delitos contra la Hacienda Pública, pues 206, contra la Administración y la Hacienda Pública, 206. Y yo creo que todos y todas los que escuchéis este programa seguramente conocéis a varios empresarios por ahí que pueden estar perfectamente en la cárcel por todas las pifias y todas las movidas que están haciendo, ¿vale? Según la ley que ellos mismos dictan, según ellos mismos construyen, deberían estar, sí, deberían recibir esas penas que ellos también decidan. Pero sabemos que no, yo creo que ingenuo seguir pensando hoy en día que efectivamente todos somos iguales ante la ley. Y es mentira, o sea, la ley está fecha para penar a un tipo de personas y para no sí, penar sí. a otros. Sí, sí, sí, está claro, ya os digo, si veis este papel además está sacado, no hay una cosa que hayan hecho, está sacado aquí según esto de, bueno, pues de las propias estadísticas del Estado, ¿eh? Sí, sí. Y si las veis, pues claro, y es chocante, ya os digo, un total de 35.000 personas, 35.000 de los 56.000 que están en las cárceles, son, insisto, con faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico y delitos contra la salud pública, es decir, robos y trapicheo. Claro, exactamente. Robos y trapicheo de drogas, ¿no? Muchos casos pues toxicómanos, muchos casos inmigrantes, muchos casos personas pobres, personas de barrios pues humildes, de gente pues que con problemas familiares, etcétera, etcétera, que bueno, pues por un motivo o por otro, tal. Claro, dice, no, es que ¿y un violador qué le hace a un violador? Bueno, pues mira, contra la libertad sexual hay 3.000 personas. Uh-huh. 3.100 personas encarceladas. Claro, homicidio, otras 3.000. O sea, estamos hablando de 6.000 personas, que yo creo que, pues, decías tú, que se puede hacer cárceles. Pues seguramente hay muchas formas de que esas personas seguramente no vuelvan a cometer eso, que se reeduquen o que lo que sea, no sé. Mismamente, supuestamente, según la propia legislación española, el propósito de la pena de privación de libertad es la reeducación, la rehabilitación. Ya, ya. Eso ya es lo que dicen. Y sin embargo, los mismos que consideren la Constitución sacrosanta y demás, son los que están hablando de instaurar la pena de muerte. Okay. La pena de muerte, la prisión. ¿Cómo se dice? La cadena perpetua. Ahora llámase prisión incondicional renovable o no sé qué. Sí, sí. No revisable. No revisable. Cosas del señor Gallardón. Sí, claro, cosa que va totalmente en contra de ese principio que está en su Constitución. Digo su Constitución porque no lleva sí, mía. Sí, la nuestra, está claro. No, pero bueno, eso es una puta que se acuesta con todos, la Constitución, quiero decir, se utilizan según la quieren utilizar. Está claro, ¿no? Las cárceles no son la solución, son parte del problema. Uh-huh. Yo si no lo leísteis, yo recomendaría, sabéis que desde aquí os aconsejamos libros, cosas para leer y tal, Las prisiones de Coproni, que es una crítica brutal a las cárceles. Plantea alguna alternativa, bueno, dentro de un mundo, cómo llamarlo, si queréis, utópico, anarquista, una sociedad diferente y educada en la cual, pues por supuesto, la mayor parte de los delitos desaparecerían o demás, y después, pues bueno, claro, lógicamente, pues seguirá habiendo delitos, entre comillas, ¿no? Seguirá habiendo personas pues que maten o que violen y demás, pero que bueno, habrá otras formas, otras soluciones, no sé exactamente tampoco como tú cuáles, pero seguramente hay otras opciones que no sea la cárcel, ¿no? Para prevenirse. En todo caso, dejaría de tener mucho sentido si gran parte de la base social que crea el delito desaparece, ¿no? Claro, el delito contra la propiedad, por supuesto, etcétera. Tú date cuenta que, bueno, es verdad que en la cárcel española las supuestas medidas rehabilitadoras casi podríamos decir que brillan por su ausencia. Hay de algún caso, escaso, por ejemplo, aquí en Asturias, en Villabona, el módulo libre de drogas. Sí. Pero ¿qué más da? Yo esto discutirle muchos años, estuve en una conferencia, muchísimos años, estuve en una conferencia con los psicólogos que trabajaban en ese módulo. Y hice ellos una pregunta que no pudieron responderme. Que yo, bueno, como de aquella vez también estudiaba psicología, digo yo, estos van cagarse y voy a falarlos con palabras de tal. Y os dije, yo creo en la especificidad contextual de la conducta. Que yo una cosa tan sencilla como que según donde estés actúas de una manera o de otra. Digo, ¿de qué vale que os enseñéis eso dentro si cuando van a salir van a volver a estar en el mismo sitio? Claro, se van a encontrar con los mismos problemas y la misma alternativa para salir de ellos, sí, sí. Claro, lo mismo que yo llevo a delinquir, lo van a volver a encontrar. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, eso no quiere decir que, oye, pues, que haya mucha gente que salga de ahí y con mucha fuerza y voluntad consiga reconducir su vida. Pero sí, pero no está fácil, no está fácil. Aparte, esa movida tan quieren cargársela, ¿eh? O sea, está ya tal, si hay algo, bueno, menos malo dentro de tal, eso, todas esas movidas ahora mismo están desapareciendo, con todo el tema de recortes y demás. Se acabaron esos experimentos, entre comillas, para hacer las cosas un poco distintas aún dentro de la cárcel. Que no hay que lo defendamos, pero bueno. No, la gente que está dentro, bueno, y era menos malo, entre comillas, o parecía menos malo. A mí cuando vi, había un vídeo por ahí, un reportaje que se hizo, yo lo vi y tal, Y bueno, a mí parecióme que era un poco tal. Había los chavales ahí, boah, tenían unas asambleas, entre comillas, ahí, que se ponían a parir cuando hacían las cosas mal. Había, se veía como mucha presión unos a otros ahí, tal, porque tú hiciste esto y esto no se puede hacer. O sea, muy cañero, ¿no? Muy, trabajando mucho el aspecto psicológico, en plan... Sí, sí, sí. Claro, porque lo que hablamos, que tiene que ser complicado. Después vas pa'l módulo, vas pa'l catre y te encuentras con lo que te encuentras, joder, macho. Claro. Y después sales y te encuentras con algo peor. Cuando sales, o me llevo ahí dentro, en ese módulo. Tengo entendido que dentro de ese módulo hay un cierto, podemos llamarlo orden. Sí. Bueno, vale, bien. Pero mientras están ahí, el problema es cuando salen fuera. Y el problema no es que se vuelven a encontrar con la misma situación que los llevó. Y que, por ejemplo, también conocemos casos en los que las propias autoridades se encargan de destrozar ellos la vida cuando salen. Sí, sí, sí, de ir por ellos, de ir a por ellos. De ir a por ellos. Yo sé el caso de uno que salió, rehabilitóse, pusose a trabajar... Estaba contentísimo con su trabajo y la policía presentóse para explicar a su jefe que tenía contratado un expresidiario y demás y tal, para que lo echara. Es que, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿O qué están haciendo ellos? Porque nosotros no somos lo que estamos haciéndolo. Nada, y porque si hay una sociedad tan sumamente asquerosa y competitiva, sí, ¿eh? y de gente mala y tal, que... Que no permites que esa, esa persona, claro. Aquí marcamos ya las personas, ya según lo que hayan hecho y lo que hayan pasado, ya no hay, muchos hablan del perdón, mucho judío cristiano de perdón y tal, pero aquí no perdona ni Dios. No, aquí no perdona ni nada. Aquí no perdona ni Cristo. Además, un tema que, bueno, que yo he oído muchas vueltas, muchas veces, y el estado de alienación tan tremendo que hay entre la población con este tema. La población está alienado en general, o sea, las ideas que expresen los medios, los grandes medios, los más media, que son las ideas de la clase dominante, digamos que, bueno, que acaben por grabarse a fuego en las mentes de las personas. Y yo, por ejemplo, pues una cosa que me llegó al alma, que fue el día que dijeron por la tele, por el telediario, que retiraban la imputación a la infanta Cristina. Y en ese momento estaba con mi abuela, y mi abuela dijo, ¡ay, gracias a Dios! Claro que... Pero bueno, pero por favor. Y claro, a ver, esto es una anécdota, nada más. Pero... Anedónico, joder, el otro día fue Messi a Madrid, joder. Ay, es verdad, por ejemplo. 4 millones de euros. El tío que se fumó. Sí, que está dispuesto a pagarlos, que lo que quieras y tal, pero se los fumó, joder. No te jodas, te pillan. Se pillaronlo. Y diva la gente ahí animalu, joder. Messi, ídolo, no sé qué, pero ¿cómo que ídolo? Y un chorizo como otro cualquiera, pero si es que, tío, yo alucino, o sea, que tú que dejas de... Un puto autónomo, como fui yo este año, dejas de pagar un mes el tal, y al mes siguiente cobran el 30% más de la puta cuota. A lo mejor no tienes perras ni para pagarlo y te joden, o te equivocas y no declaras una factura... Y al año que viene, como te pillen, te crujen con la factura esa. Pagas el IVA, el reIVA y la recargo y su putísima madre. Ay, yo no pero me es a... que, pues, y la gente va y va a aplaudir a un tío que gana 300 millones. Imagínate cuánto ganará para haber fumado ese 4 millones de euros. Pues imagino. No me jodáis. Y entonces, ¿cómo no vamos a estar? Hay una medida en los presupuestos que me recuerda a mí mucho al fecho ese de que los autónomos tienen que cotizar el IVA de las facturas que todavía no cobraron. Sí. Y que lleguen los presupuestos de este año... El gobierno adelanta, creo que son 23 millones de euros, o 23 o 23 mil, yo ya tengo un baile de cifras que no veas, adelántelos a la iglesia, por lo que se va a recaudar en la próxima declaración de la renta con la que se llena. Adelántelo, mientras que otros ellos lo cobran preventivamente. Claro. Bueno, ya como, bueno, ya que nos metemos con los presupuestos, yo unas cuantas cosas en los presupuestos, que no dudaba de que fueran a suceder a ser así, pero bueno, que las veo y no deja de sorprenderme todavía, para mentira que todavía me sorprenda. Claro, pero la iglesia y otro de los pilares fundamentales de alienación del pueblo, a ver, están ahí mano a mano, y más con un gobierno como este que ya es cristofascista del todo, a ver. Yo no sé, que consta que desde el análisis que yo hago, no entiendo muy bien la medida, porque no sé hasta qué punto de verdad la iglesia sigue siendo un poder fuerte. Un poder fuerte en el sentido de que ya no hay tantos adeptos a la iglesia y que, bueno, creo yo que no hay tantos adeptos. Igual me confundo, que lo siga habiendo. No sé. ¿Tú no viste los de la caseta que estaba ahí al lado del Pinón Folisha? Ah, sí, sí. Me cago en hielo, los estudiantes claro, de mis cojones, los fascistas de mierda, todos ahí, todos cristianos y fascistas, a ver. Sí, además, es curioso, todo el tema este, estamos venga a bailar del tema, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Que todo el tema este de la Semana Santa, yo creo que ya la ejemplificación más brutal de lo que tú llamas el fariseísmo. Porque yo creo que no hay ningún... Porque hay cristianos de bien. Yo conozco cristianos que, joder, no participan en eso. En eso tan lo peor de cada casa. Yo creo además que la Semana Santa, por lo menos aquí en España, o por lo menos aquí en Oviedo, no lleva una cuestión religiosa, digamos, lleva más una cuestión política. La gente que participa en eso tiene todos un perfil de ideología política, derecha o extrema derecha, pero bastante claro, por lo menos todos los que yo conocí. Y incluso tuve la ocasión de conocer a gente que decidió participar en la Semana Santa, pero no comulgaba con esas ideas y que lo dejó, o sea, porque aquello impregnó todo, y como no les gustaba... Bueno, aquí está, aquí, claro, tenemos aquí los 40 años de Don Francisco Franco, que claro, marcaron muchísimo que todo el cristianismo español pues tirara hacia la extrema derecha, porque bueno, fueron cómplices y fueron ejecutores de la obra, ¿no? De la misión aquella que tenían de acabar con el rojerío español, y claro, pesa, eso todavía está ahí. Todavía queda mucho tiempo para que eso se escape, para que eso salga de nuestro mentalidad y demás. Ojo, estoy de acuerdo contigo en que hay cristianos por ahí muy interesantes. Sí. Gente por ahí, creyente y demás, totalmente respetable. Podemos discutir lo que sea sobre la creencia y sobre no, de lo que opina cada uno personalmente. Unos creemos en Elvis, otros creen en Dios. Oye, cada cual cree en lo suyo. Mientras que no me vienen a convencer, yo encantado. Y mientras que no intenten que su vida... su forma de ver la vida, sea la que tenga que ser la mía, yo hasta ahí respeto a quien haga falta. Ahora, cuando una iglesia como esta o un tal intenta imponer sus creencias, sus formas de ver la vida sobre el resto de la sociedad, ahí donde yo no estoy de acuerdo con eso y con muchas más. La iglesia es una de ellas, hay otros miles de casos, pero... ¿Puedo contar una anécdota pequeña? No, por supuesto. A mí una mujer extremadamente religiosa, cristiana, que según la conocí y vi cómo pensaba y demás, me pareció una persona fabulosa, regalóme un libro, que no me acuerdo ahora mismo cómo se titulaba, el mensaje secreto de Jesús. Y era, bueno, pues un análisis de los evangelios, yo diría que tipo gnóstico, bueno, o sea, de todas maneras, a ver, soy lo menos, una persona muy interesante. Yo, a cambio, regalé el Elogio a la Vida de la Santa Divinidad. ¡Hombre! Y me pareció que las dos obras se complementaban, curiosamente. Y era más una anécdota, pero apetecía decirla ahora mismo. Gran libro, del cual pues tengo pendiente yo traer aquí para leer cosas y tal, porque regalástemelo tú además. Sí. Y un libro que te cambia totalmente, no la vida, así que, pues bueno, en un momento dado ciertas personas sí que pueden cambiar la vida. Yo realmente me gustó mucho cómo expresa los conceptos estos de libertad y de ser individual y demás, de una forma, además una persona, Sandrin, que era una persona muy espiritual, no cuando escribió el libro quizás, pero sí que fue evolucionando después hacia esos temas de budismo y uno y otro, persona pues eso. Yo mira, regalélo a una persona que en principio, digamos que siempre tuvo unas ideas más bien abiertas, bueno, de respeto a las personas y demás, pero que tampoco tenía una ideología cerrada de ningún tipo, regalaron y hubo de Mendetta. Regalé yo el libro este, Elogio a la Vida, y te dicho que esos dos sobres cambiaron la vida totalmente. Sí, sí, sí, cosa que no me extraña, yo no me canso de recomendarles a todo el mundo que tengo. Digamos que sería, hablamos del V de Vendetta de Alan Moore, por supuesto, y hablamos del libro Elogio a la Vida de Alessandra, ¿cómo ya? Alessandra David Neil, ¿vale? Recomendable 100% ambos libros. Bueno, vamos a poner un poquitín de música. Claro. Tenemos aquí puesto el apoyo, vamos a poner otra antes, porque ya hablaba de los inmigrantes y de que no hay dónde ir y ya, que escapemos y demás, pero bueno, como derivemos hacia el tema de la religión y demás, pues vamos a poner El Demócrata y Cristiano, que claro, y otro tema que también va muy a juego. También va. Pega, apoya esto, esta gente que nos, esta banda sonora de nuestras vidas. Podrido de dinero, inflado como un cerdo. vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano. Eres un gusano. Bueno, seguimos aquí pegando tiros. Estás escuchando al Pistolero Zurdo. Estás escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, la radio libre de Asturias, 107.3 de la FM, y también a través de internet, www.radiocuca.org. Tenemos un chat en el cual está por aquí el compañero de Arranca Valeriano, de los viernes por la noche, eso de las 12. Arranca Valeriano esas horas. Muchas gracias y bienvenido por estar ahí, gracias por estar ahí al otro lado. Si queréis entrar al chat, pues eso, www.radiocuca.org, en la parte inferior tenéis ahí un chat en el cual podéis pues interactuar con nosotros. Y nada, vamos a seguir porque estamos en Ochobre, Anedónicu. Y sabes que aquí el Pistolero Zurdo, cada vez que llega Ochobre, pues tenemos que hablar de, bueno, pues de esa revolución que hubo aquí en Asturias hace un montón de años. Seguimos mirando al pasado, más que nada, no tanto con nostalgia, sino como con ganas de aprender. Yo sigo mirando al pasado así para intentar entender el presente y para intentar seguir avanzando y construyendo cosas nuevas, ¿no? Para aquellos que no lo sepáis o que no lo conozcáis la historia muy bien, pues bueno, aquí en el 34, en Asturias, en Barcelona, ¿y dónde más? ¿En el País Vasco también llegó a triunfar? En el País Vasco no me suena. No salió. No sé, que no soy yo experto en estos temas. En alguna ciudad o algún pueblo, sí, en Andalucía, por ahí tal, pero bueno, donde se dio fuerte fue, bueno, Barcelona, que bueno, acabó pronto, pero en Asturias en el 34 pues hubo una gran revuelta social, hubo una gran revolución que marcó el devenir de la historia cercana. Un par de años más tarde pues fue la guerra civil y demás, y aquí en el 34 pues hay interpretaciones para todos los gustos, ¿no? Anarquistas y socialistas, gente de la CNT y gente de la UGT, pues lanzaron organizaciones para todos los gustos, madre de... Sí, tenemos gente de todos los palos que se intentan apropiar del 34. Nosotros ni nos apropiamos ni nos dejamos de apropiar, simplemente lo, ya os digo, cada año en octubre el Pistolero pues hace un repaso, un recuerdo a aquella revolución pues que puso patas arriba Asturias entera, en los cuales, ya os digo, el CNT y UGT lanzaron a los obreros hacia una huelga que derivó en una revolución en toda regla, gente armada peleando entre sí, ocupando y luchando contra la Guardia Civil, liberando pueblos, implantando el comunismo libertario en muchos de ellos, aboliendo el dinero, estableciendo nuevas formas de entender el mundo y la vida. Un partido comunista que primero lo... Exacto, claro, de partido comunista. Es mi filia. Entonces, un partido comunista que inicialmente no se quiso sumar y cuando vio los avances, pues entró de lleno para intentar dirigirlo en la Felguera, en Sama lo consiguió. En Gijón. En Gijón también consiguió dirigir el movimiento, en Grau, en varios sitios intentó, pero bueno, las fuerzas, digamos, libertarias y demás, pues bueno, hubo bastante también debates de ideas y debates de bastante calado. Pero hoy, porque si os gusta o os interesa el tema, tengo que buscar en archivo, tengo ya programas en los cuales hablo profusamente sobre toda esta parte más política, más estratégica, organizativa y demás. Pero hoy quiero acercarme desde los ojos externos, los ojos externos de un autor, Matthew Corman, que era un tipo belga, que era periodista, que estaba dando una vuelta por España en moto con un colega, y resulta pues que estando en Santander se entera que, o estando muy cerca de Santander, se entera que en Asturias, bueno, pues surgió una revolución, ¿no? Que se había bueno, montado la de Dios es Cristo y tal. Y este tío Baico, bueno, pues escribió aquello que vio durante su paso por Asturias. Entró por Potes, entró por toda la zona de Cangas de Onís y demás, y fue haciendo un periplo pues que le llevó por media Asturias, por Gijón, por Oviedo, por Mieres, por Elena, Campomanes, y ya sale ya por Pajares y tal. Y durante ese tiempo pues cuenta un poquitín lo que pasó, ¿no? Dicen que es uno de los escasos testimonios, si no el único, de un periodista extranjero que vivió la experiencia en pleno desarrollo de esos acontecimientos. El tío entró cuando estaba todo patas arriba, cuando estaba toda la gente pues a tiros. Y de hecho el libro se titula Incendiarios de Ídolos, un viaje por la Revolución de Asturias. Está editado por los compis de aquí de la editorial Cambalache, que hay una, bueno, es un proyecto social que hay aquí en Oviedo, que entre otras cosas pues editan libros, ¿no? Libros como estos, súper interesantes, que son las personas que, bueno, si hay suerte pues nos editarán el libro de la radio, si logramos acabarlo y escribirlo. Estamos en ello. Y os digo, y un libro muy guapo porque está alejado de todo el partidismo que pueda haber, ¿no? Ya os digo, está escrito en un viaje en el cual el tío pues va entrando y va viendo y va escribiendo lo que va viendo, como lo que se va encontrando, la miseria que ve en Asturias. Habla con la gente, con los insurreccionalistas, habla con la Guardia Civil, habla con todo lo que pasa, bueno, con esa postura que tenía el de extranjero, ¿no? En moto, además, que la gente flipaba cuando lo veía entrar con la moto aquella por los pueblos y demás. Supongo que sería un tío peculiar. Yo vi una foto, era un tío súper alto ahí, rubio y tal, entonces, claro, llamaría mucho la atención en un sitio atrasado y tercermundista como era Asturias en aquella época. Y lo dicho, pues el tío, pues, va pasando por ahí y va contando lo que va viendo, ¿no? Y hoy, pues, bueno, voy a leer algunas de las cosas que él cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí marcado esta parte que bueno, dice ciertas cosas. Vamos a leerla. Este texto se titula Emboscada. Dice: antes de sucumbir, los guardias civiles de Sama lanzaron una llamada de socorro que se recibió en Oviedo, capital de la provincia, distante a 22 kilómetros. Los rebeldes lo saben. Se les advirtió de que un fuerte contingente de guardias de asalto sería enviado a Sama para restablecer el orden. 300 sublevados, armados con escopetas y cartuchos de dinamita, van en camiones a Ioniego, el primer pueblo después de Oviedo por el que pasarán los guardias de asalto. Organizan una emboscada trincherándose detrás de los setos y las rocas, así como unas cunetas que bordean la carretera. Cuando los autobuses que transportan a los guardias de asalto se acercan, a sus ocupantes les intriga la extraña actitud de 5 obreros atravesados en la carretera que llevan una escopeta en la bandolera. Detienen los autobuses, pero enseguida se abre sobre ellos un fuego de una violencia inaudita. De los 64 guardias que transportaban los autobuses, solo dos consiguen refugiarse en la montaña cercana. Uno de ellos es alcanzado poco después y muerto, mientras que el otro consigue ocultarse. Por su naturaleza, Asturias constituye un reducto defensivo casi inexpugnable. Para llegar acá, es necesario meterse ya sea por profundas gargantas, a menudo dominadas por murallas de más de 2.000 metros, que los ríos han excavado en la montaña, ya sea por la costa, pasando por las montañas más pequeñas, pero muy boscosas, que van a bañarse al mar. Pocos territorios en el mundo se prestan tan fácilmente a la guerra de guerrillas, tan apreciada por el temperamento ibérico. El carácter del terreno está en armonía con la naturaleza de sus habitantes. De raza celta casi pura, los habitantes de Asturias se vanaglorian de haber sido de todos los pueblos españoles el único en resistir victoriosamente a las invasiones árabes y normandas, de haber sido el que hizo más difícil la victoria a los romanos y a los visigodos. Son los asturianos quienes vencieron a los árabes en la famosa batalla de Covadonga, batalla que fue el punto de partida de la expulsión de los árabes de España. No es nada de extraño que 1.200 años después el proletariado asturiano se plantee seriamente librar España de la que llaman la dominación capitalista. En las jornadas de los días 5 y 6 de octubre se producen escaramuzas en casi todos los grandes centros urbanos de España. En Asturias, los sublevados asedian los cuarteles de la Guardia Civil y se hacen los dueños poco a poco de todas las localidades donde domina la condición obrera. Después de Sama de Langreo, Mieres, Pola de Lena, Trubia, Lugones, Pola de la Viana, Ujo, Vega del Rey, La Felguera, Carballín, Pola de Siero, Nava e Infiesto caen en manos de los sublevados. Casi por todas partes, las fuerzas gubernamentales opusieron una resistencia encarnizada, pero tuvieron que ceder ante la fogosidad y el número de los asaltantes. El 7 de octubre, casi toda la provincia de Asturias obedece a los nuevos amos. Solo en Oviedo y en Gijón, solo en Gijón y en Oviedo, la capital, resisten. Los sublevados se organizan sistemáticamente y proceden a una especie de movilización y de concentración de sus fuerzas con vistas a pasar al ataque a la capital de Asturias. En Trubia se apoderan de la fábrica de cañones y de material de artillería. En La Manjoy y en La Felguera echan mano de los stocks de explosivos de las fábricas de dinamita. Las ametralladoras tomadas a las fuerzas gubernamentales derrotadas se entregan a hombres que saben cómo manejarlas. Los fusiles se distribuyen entre los mejores tiradores. Los demás combatientes revolucionarios están provistos de bombas y cartuchos de dinamita. En la mañana del 8 de octubre, una columna de sublevados, en torno a unos 6.000 hombres, penetra el interior de Oviedo siguiendo las calles principales. La resistencia está organizada por algunos elementos del 3.er Regimiento de Infantería, con guarnición en la ciudad, por guardias de asalto y por guardias civiles. Los asaltantes avanzan sistemáticamente siguiendo un plan fijado de antemano por el Comité Revolucionario encargado de dirigir las operaciones. Las fuerzas regulares son rechazadas y se repliegan hacia puntos estratégicos de la ciudad. La infantería y una parte de los guardias de asalto se concentran en torno a la fábrica de armas, cuyos almacenes guardan 11.000 fusiles y gran número de ametralladoras ligeras y pesadas. Las tropas, al darse cuenta de que cueste lo que cueste, es necesario impedir que ese material caiga en manos de los revolucionarios, defienden la posición con la mayor energía. Por el contrario, los sublevados saben que ahí encontrarán las armas de las que quizás dependa el éxito de la revolución, pero los enérgicos asaltos que lanzan contra los edificios son rechazados con cuantiosas pérdidas. Los defensores disponen de un considerable número de ametralladoras y están bien protegidos por una sólida construcción. Sin artillería, esta posición es inexpugnable. En el campo revolucionario alguien tiene una idea. Inmediatamente se pone en práctica. Se carga un camión de dinamita y se lleva hasta la calle que desciende cuesta abajo hacia la fábrica. Un chofer pone el vehículo en marcha después de haber bloqueado la dirección. El camino va a estrellarse contra la fachada de la fábrica, provocando una terrible explosión que derrumba los muros. Una nueva oleada ofensiva puede penetrar al interior de la fábrica gracias al desconcierto creado por esta enorme deflagración. Pero muchos defensores consiguen reflejarse hacia los cuarteles y otros puntos de resistencia. En la ciudad se extiende el rumor de que los revolucionarios se han apoderado de 35.000 fusiles y 400 ametralladoras. Inevitable que cuando hablemos de octubre del 34 no nos suene por aquí Intolerance, ese gran grupo asturiano de hardcore ya de los años finales de los 90, ¿no? Por 90, ahí, sí, de los 90 por ahí, que bueno, marcaron aquí una época en su momento. Vamos a seguir leyendo alguna de las cosillas que, mira, este es Gijón Intolerance, febrero de 2000, 1990-1994 fue cuando salió esta peña por aquí por Asturias. Sí, estaba ya pensando, porque recuerdo uh-huh. que cuando estaba en el instituto, que ya era... Sí, eran, más o menos esa época, y eran los, bueno, pues... Hostia. Todos los que vivimos de... no sé de qué vivimos. Bueno, de aquellos que vivimos, gustanos, ¿no? Yepa gustanos. Vamos a seguir leyendo alguna cosina que comenta aquí Matthew Corman. En este caso, para conocer un poquitín lo que se pensaba y lo que se hablaba, pues este hombre hace una entrevista o hace una conversación con un minero. Dice así: El rumor de la presencia de periodistas extranjeros no deja de traer la atención de la gente en esa taberna donde fuimos objeto de todas las atenciones. Los hombres a los que preguntamos no tienen ninguna dificultad en reconocer que formaron parte del ejército revolucionario. Y cuando preguntamos a uno de ellos cuál fue su papel, responde textualmente: «Soy minero. En la mina trabajo con dinamita. He hecho lo mismo en Oviedo». Es un tipo fornido, serio y de aspecto correcto. Es uno de esos hombres que los periódicos califican de brutos salvajes sin alma. Continuamos preguntando: «¿Pero por qué ha hecho esta revolución?». Es una oportunidad para dar cuenta de un régimen odioso que, oprimiendo a España para mayor beneficio de unos privilegiados, impide a los trabajadores organizar el nuevo régimen social que permita a todos vivir dignamente. Esa oportunidad no la podemos dejar pasar. ¿Ustedes quieren, pues, aplicar en España los principios soviéticos? Nosotros no queremos seguir siendo las víctimas de un régimen capitalista absurdo, cuya prolongación no puede ser sino nefasta para todos, incluso para los que quieren mantenerlo. Los hombres son solidarios unos con otros. Los privilegiados deben darse cuenta que sus privilegios, que se ejercen en detrimento de la colectividad, no se pueden mantener. Si no quieren comprenderlo, y nunca querrán comprenderlo, pues para ellos el sentimiento de la solidaridad humana separa la puerta de la caja fuerte, tanto peor. Harán lo que quieran, pero no impedirán que los trabajadores realicen, para el bien de todos los hombres de buena voluntad, el nuevo régimen que suprimirá las miserias y las enormes injusticias. La reacción aún es fuerte, lo acabamos de comprobar, pero lleva en sí mismo su propia muerte, como todo lo que ha sobrepasado su tiempo. ¿A qué llama un hombre de buena voluntad? A un hombre que está dispuesto a sacrificar su interés personal por el interés general. El pueblo admite fácilmente este principio, y no duda en exponer la vida de sus hijos cuando en tiempo de guerra el interés de la nación parece exigirlo. Que en contrapartida los poderosos renuncien a sus privilegios, pues se ejercen no solo en detrimento de la economía de toda la nación, sino incluso en detrimento de la propia existencia de quienes constituyen la masa del pueblo. Su nuevo régimen no podrá instaurarlo sin afectar los principios de libertad a los que todas las democracias atienen. ¿Libertad? ¿Democracia? Libertad para los amos de la opinión, para envenenar las conciencias, gracias a lo cual las democracias son de su devoción. Es un poco como la historia de los pastores que gritan a sus ovejas: ¡que viene el lobo!, mientras que los pastores son bastantes más peligrosos para las ovejas que los lobos. Usted sabe de sobra que los pueblos no piensan por sí mismos, y que no escuchan sino a quien tienen los medios de hacerse oír, a los que tienen los medios de hacerse pasar por valores verdaderos, las verdades de pacotilla de los charlatanes que controlan la opinión gracias a su dinero, y quienes dirigen las conciencias de tal manera que sus campañas no sirven solamente al aumento de su poder moral, sino también al aumento de su poder material. Pero usted habla como el propio Cristo. Yo hablo según mi conciencia. Para las necesidades de sus oscuras causas, los que tienen el poder nos presentan como bestias inhumanas. El pueblo encierra una generosidad, una bienquerencia y una fuerza de amor que el burgués común no sospecha y que el burgués superior teme. Se ha dicho de nosotros que hemos masacrado a los hijos de los guardias civiles, mientras que algunos de nosotros han arriesgado la vida para ir a buscar leche a los pueblos de los alrededores de Oviedo. Nuestra revolución ha sido llevada con un cuidado extremo de actuar humanamente, y quizás esa es una de las causas de su fracaso. Por mi parte, considero que si hubiésemos atendido menos a nuestros sentimientos, hubiésemos podido vencer. Pero, ¿qué quieren? ¿Es tan difícil comportarse con dureza con gentes que obedecen, de buena fe o no ideología puesta a la de uno? Si nos imputan los crímenes más horrendos, ¿por qué preocuparse? Se trata de desacreditarnos, lo que es muy fácil porque no tenemos ningún medio para dar a conocer la verdad. Los periódicos les reprochan de haber actuado como verdaderos salvajes. Los periódicos. Los periódicos tienen por misión escribir las cosas interesantes que a los hombres les gusta leer. No se puede pedir a los periódicos, que son la mejor muralla del régimen moribundo, que sean veraces. Si la verdad corriese por la prensa, este régimen estaría bajo tierra. Los verdaderos salvajes eran los hijos de los burgueses que lanzaban bombas desde los aviones. También los hombres del tercio que han hecho venir de África. También lo eran un poco los árabes. Hoy hemos negociado la capitulación con el general Ochoa, que ha comprendido muy bien que no se podía dejar que las tropas coloniales entrasen en la región minera, y es por eso por lo que han aceptado retirarlas. Las tropas que entrarán mañana en Mieres son conscriptos del ejército metropolitano. Esto era lo que decía un obrero en 1934. No cambió gran cosa Las cosas no cambiaron mucho. Lo que cambió es que ahora apuesto a que No sé si hay ningún obrero o muy pocos que podrían decir piensen eso. Sí. Hoy los obreros compran el As y el Marca y esas cosas para ver hablar de fútbol y tal y como mucho perder el tiempo en Facebook y montan grescas y los mandan al sindicato. Sí, nada más. Montan un poquito de teatro, tal. Ay. Y mientras tanto la prensa, ¿sabes lo que anda diciendo, no? Hombre, claro. Mira, un ejemplo, además, tenemoslo aquí para ver cuándo lo sacamos y el mejor momento, bien a cuento. Noticia de la Nueva España y un periódico, digo los palos que lo escucháis este programa de fuera de Asturias, un periódico que hasta el 77 llevaba el yugo y las flechas puesto en la cabecera. La Nueva España sigue, quitólas, pero vamos, que tampoco hace falta que las quitaran. Dice lo siguiente, una noticia del otro día, de hace dos días aquí. Anarquistas radicales italianos visitaron Asturias para adoctrinar a grupos antisistema. Buscan dar sustento ideológico a los movimientos que defienden el insurreccionalismo y la desobediencia contra el sistema. Según esto, pues eso, que se han desplazado no solo en Madrid, sino que han ido por puntos de España, y entre ellos aquí a Asturias. Hablan de Alfredo María Bonanno, tío, a estas alturas de película, sacan a Bonanno. Sigue siendo el cabeza visible, ¿no? Que puedes esperar de un periódico, tío. Sí. Hablan de la Cruz Negra Anarquista. Ya que no hablan de Mateo Morral. Hablan de Mateo Morral un poco más abajo, ¿no? Porque, claro, sabéis que... Durruti. Hay un tal Durruti que viene a Asturias a contar. Oye, también se cumplió hace poco el gran golpe que dio Durruti aquí en el veintitantos y tal. Hostia, fue uno de los mejores atracos de España, tío. En Gijón. No me acuerdo de la fecha. En Gijón. Salió, hace poco lo pusieron en el Facebook, que hacía el aniversario de que había sido sí. Y nada, ¿qué es la movida? Que están ya, pues, lo de siempre, manipulando la jugada, ¿vale? El otro día, pues, hubo una bomba ahí en el Pilar, achacada también a grupos anarquistas. No había cámara, no había nada, no pasó nada, pero bueno, ya estamos anarquistas. Eso consta que llama mucho la atención, porque, hombre, yo suelo decir lo de que anarquismo hay tantos como anarquistas, por definición. O sea, sí. Pero cuesta me trabajo pensar en anarquistas que se tomen la molestia de poner una bomba en una iglesia, tío. Para nada, sí. A lo mejor los 30, ¿vale? Ya, esos, pero... Nah, bueno. Está claro para lo que llegue. Esto y falsa bandera. Bueno, aquí ya tengo yo ganas, hace tiempo que lo estoy pensando. Tengo que hacer un programa sobre la falsa bandera, el caso Scala, que es uno de los casos más heavy donde se destruyó todo el poder que podía tener la CNT allá en el 77 y demás, la discoteca Scala. Y claro, hay que leer el libro ese. Otro libro que os recomendamos, sobre el terrorismo del Estado. Hay que leerlo por lo menos entre los atrocinios. Hay cosas por ahí que son muy interesantes. Mira, a mí no me gustaría volver a leerlo. Habrá 15 años. Ahora el terrorismo no está tan así, tan puesto encima de la mesa y tal. Pero bueno, con estas pijadas que están haciendo ahora con el tema de los anarquistas, seguramente empiecen a sacar más tal. El Mateo Morral, el grupo Mateo Morral, que puso una bomba no sé dónde. Que si esto, esta noticia así un poco, que salió el otro día, yo cogíla porque yo estaba a desaparecer, y dicho y hecho. Allá a la hora ya no salía otra vez, ya en la pata, no, ya no está, no sé si en el papel salió y tal. Y nada, salen estas tonterías que solo sirven para lo que sirvió siempre el terrorismo, de falsa bandera o de verdadera bandera. Pues y es para criminalizar, ¿no? Porque al fin y al cabo todos nos acordamos de lo que pasó con ETA, toda la política antiterrorista que se hizo para la gente de ETA, y hostia bendita, resulta que ya la que se está aplicando ahora con toda la peña que sale a la calle a protestar. Claro. Que se aplican las leyes antiterroristas. Exactamente, usaronlos para desarrollar. Sí. Yo digo muchas veces también en el mismo programa, hay leyes abondes como para poder criminalizar cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Sacarlas. No las usen, pero tienenles ahí. Viste la tontería esta que pasó en Xixón. En Xixón hay un sitio, y el lavadero, que hay una plaza, que hay un montón de siderías. Y toda la puta vida, pues la gente iba allí, cogía la sidra, sentabas en la plaza esa, que tiene unas escaleras, a comer allí pipes y a beber. Bueno, ahora dícese que había botellón, que si los chavales habían ido a botellón y tal. Bueno, el caso es que lo prohibieron. Ahí en Gijón gobierna Foro y tal, y la Morillón, y un poco tiene ahí unos tics fascistas bastante interesantes. Y bueno, cargáronselo. Bueno, pues a la peña que fue a protestar allí, que mira tú, que se tenía cosas para protestar porque haya botellón o no, no me parece que sea lo más tal. En todo caso, habría que ver cómo. Metieron unos 900 euros de multa, tío, esperándose en una normativa municipal, de esas que te gustan a ti tanto. Hombre, me encanta. De insultos y menosprecio a la autoridad. ¿Ves? Menosprecio a la autoridad, 900 pavos. Está todo perfectamente. Entre ellos al amigo Cubero. También, sí, fue por donde me enteré yo, estaba allí y tal. Por menosprecio, 900. Otro día pillante con un patín, otros 900 y tal. Qué terrible. Es terrible. ¿Te has enterado que todo lo que estamos haciendo ahora es delito penal con un año de cárcel? Sí. Bueno, aprobaron ya el Código Penal nuevo. No lo sé. ¿Y eso por qué? ¿Por hacer qué? Difundir por cualquier medio ideas susceptibles de alterar el orden social. Joder. O sea, todo. Eso va para cualquier cosa, ¿eh? Gallardón. Vea Gallardón, ¿eh? Parecía tonto cuando lo compraron, ¿eh? Parecía medio rojete, ¿eh? Cuando sí, sí, lo vendían de rojete, oh. Sí, oh. En la prensa y eso, no es que lo vendían como, este tal a la izquierda y tal. Menudo pájaro, ¿eh? Decían al padre, dice que si pensaban que eran de derechas, que tenían que ver a mi hijo. Creo que el padre era un facho de puta madre, ya. El Gallardón senior. Vaya banda que nos gobierna. Madre. Yo de verdad, Bilu, quedé para allá. Sí, yo una idea de esas, como las que hablábamos de, bueno, como todos los que hay. Que sirven, no se usen, pero van a servir en el momento, por ejemplo, esa que dijiste ahora de Xixón. Uh-huh. Y una ley que, de la manera que está formulada, vale, como bien dices, para absolutamente todo. Uh-huh. Alterar la red social, madre de Dios. Decía, no sé, yo sé poco de paleontología, creo que el ser humano lleva unos, ¿qué son? 10.000 o 100.000 años de existencia en el planeta. No sé, no sé. Vale, no lo sé, pero sería como sea, mientras todos esos años. Continuamente estuvo alterando el orden social. Porque si no, seguiríamos en la selva con porras. Sí, sí, sí, en la cueva metidos. Ay, continuamente se está alterando el orden social. Y más, que seguiremos. Están las cosas como para que se mantenga, ¿oíste? Sí, yo, hombre. Vamos a volver a saltar un poquillín de tema, pero un poco vitalo. Yo que el otro día tuve en un ciclo de cine que está organizado por el Ateneo Libertario de Bilbao. Uh-huh. Con todos los martes una película en la biblioteca. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en la biblioteca de Oviedo, en el Fontán. Eso. Ciclo de cine del Ateneo Libertario, los colegas aquí de la radio, de gente de la CNT y demás, y más movidas por ahí. Eso ya. Y ponían el martes este, ponían un documental sobre el 15M. Yo fui un iluso y tuve muchas esperanzas en toda esa movida. No me puedo quedar al debate porque, bueno, ya en cuanto empezó el debate ya empezaron ahí en guerras personales que digo yo, bueno, a mí esto no me interesa, o sea que marcho. Pero yo planeaba decir que no lo queramos pintar ni maquillar. Fue una derrota. Yo cómo lo veo. El 15M para mí fue una batalla de la que salimos derrotados. Sí, es verdad que del 15M... salieron cosas muy buenas. Uh-huh. Sobre todo, yo siempre digo que lo mejor que salió fue que de toda esa gente que se levantó, uh-huh, en tiempos del 15M, de la ocupación de las plazas, a lo mejor el 80% volvieron para casa sin que nada hubiera cambiado en ellos. Pero igual quedaron unos pocos que sí cambiaron y que sí que siguen haciendo, sí que, uh-huh, siguen haciendo cosas. Sí, hay cosas interesantes. Yo creo que sí. Ese lo pregunto, digo, sí que es verdad que la marea no. Pero esas individualidades que quedaron transformadas y tal, sí que son interesantes. Pero que tampoco me gusta ser romántico y triunfalista. Vamos a ver, la educación está cada vez peor, la sanidad está cada vez peor. En general estamos todos cada vez más jodidos y ellos están cada vez mejor. Perdimos. A ver, en aquel momento pareció que a lo mejor había alguna posibilidad no de ganar. Es muy difícil ganar a los que dominen la fuerza. Pero bueno, podía haber alguna posibilidad de pararlos un poquillín. En absoluto. A ver. Ya, porque todo lo que vino después fue brutal. Mucho más heavy todavía. Sigue siendo brutal. O sea, sigue siendo brutal, sí, día a día. Están poniendo además, por ejemplo, lo que hablábamos de los jays. Están poniendo los jays necesarios para que eso no pueda volver a pasar. Que puede volver a pasar, porque bueno, puede llegar un momento en el que la gente está tan jodida que... Yo... Cuando esto siempre hablo de Newton, ya sabes, la tercera ley de Newton, a toda fuerza de acción se le pone una de efectivamente, de mismo sentido y distinto, igual de misma dirección y opuesto sentido opuesto, ¿no? Opuesto. Sí. Proporcional a la fuerza de acción, fuerza de reacción. ¿Pasará? No lo sé. El propio sistema siempre se dice que crea sus contradicciones y tal. Nunca se ya sabes la única fe que tengo. La única fe que tengo y en un cantar de Escorbuto. Que dicen que solo una casualidad podrá provocar una reacción. Una reacción, sí. Yo estoy convencido que será... Si es, no tengo claro si va a pasar. ¿Cuál es? ¿Qué canción? ¿Cómo se titula esa canción? Es un crimen. Pues vamos a escucharla. Vale. Yo estoy convencido que si pasa algo, va a ser por una casualidad. Va a ser por una chispa que prenda la espoleta y saltemos todos. ¿Cómo es un crimen? Es un crimen. El partido que gobierna. Esto decían los 80. El partido que gobierna. Vamos a escucharlos, ¿eh? Venga, esto sí que son también otros de otra banda sonora, ¿eh? De las de toda la puta vida. Ahí están. Escorbuto es un crimen. Bueno, ya llevamos una hora y pico de programa y yo creo que ya va siendo hora de que por hoy lo vayamos dejando, ¿eh? ¿A ti qué te parece? Hombre, pues teniendo en cuenta que el estado de reviente físico en el que estoy, igual no pasaba nada por marchar para la cama. Te vendetas muy pupa, siempre que vienes al programa, ay, estoy cansado, estoy fecho polvo y tal. Coño, y es que vamos a ver, Maniego, faes el programa los sábados a las tantas. Va, y el, día, y el día que puedo, y el día que puedo. Claro, tenemos, la, tenemos el calendario de la cuca a tope de cosas, no hay horarios por ahí para coger otra hora. Ya cuando pilla, ya cuando toca. Pues claro, ya no, llevo uno toda la semana ya cargada, el sábado incluso ya, toca descansar, hoy hicimos un programa como los clásicos del pistolero zurdo, hombre, muy centrado en política y muy centrado en tal, faltó nos hablar de matemáticas, tenía por aquí algo para leer de matemáticas, faltó escuchar algo más de rock and roll, que también hoy no sonó casi rock and roll, vamos a escuchar algo ahora para despedirnos. Y tal, pero bueno, hablemos de cocinas de actualidad, yo tenía ganas de hablar de ellas y además vienes aquí tú para darme réplica, con lo cual está sí. Mucho mejor, porque bueno, yo lo mismo que aquí que venga uno y cuente lo suyo, que tengamos un pequeño debate, unas opiniones así, ¿eh? A mí pasarme lo mismo en el programa, préstame, estar falando, pero cuando venís a algún compañero, la verdad que la calidad de las palabras que se dicen ahí, hombre, por Dios, ni comparación. Gana, porque ya está, llevamos ya muchos años hablando, entonces ya sabemos, tenemos tenemos un debate, bueno, por lo menos a nuestro entender, interesante. Espero que a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado, os haya resultado también medianamente interesante, que os haya prestado lo que os acercamos hoy y demás. Y nada, vamos a despedirnos con un poco de rock and roll, un poco de rockabilly, psycho, no sé muy bien cómo catalogarlo. Y un tema de un chaval que se llama Pony Boy, que lleva un one man band de estos, toca el todo, el one man trio se llama. El tío pues hace ahí sus bases, toca el contrabajo, graba la batería y después él canta y toca la guitarra. y fallan unos espectáculos en directos muy muy muy interesantes. Y un chaval ahí de Zamora. Y un chaval de Zamora, que ya es muy colega del mi cuñado, gracias al cual conseguí el disco. El mi cuñado y mucha más gente del mundillo, pues la orden de inoportunos y gente así, pues participa en este disco. Es pues poniendo voces en determinadas canciones y demás. Y vamos a escucharlo, porque ya os digo que un tío bastante interesante. Llámase eso, Pony Boy One Man Trio. Y os digo, todo lo que vais a escuchar, fae lo alto. Cuando fae conciertos, pues pon la base, pon ahí el play, coge la guitarra y creo que da unos espectáculos cantando y brincando por el escenario que mete miedo. Disfrázase la de mi madre y tal ahí. El tío lleva bastante tal. Y este disco llámase Nice to Eat You, encantado de conocerte, o gusto en conocerte, sí, perdón, en comerte. Gusto de comerte y demás, y os digo, participa pues mucha gente, participa el señor Mutante y el mi cuñado, participa Lauren Jordan, Jaime Moreno, Daniel Moreno, gente de todo el mundillo así, Rockabilly, JJ Elvis Caro, Santi el Capo, el Puma, bueno, un montón de Puma, no el Puma que conocéis, sea otro Puma. Gente así que está metidos en el mundillo así rockabilly, psycho, así un poco alternativo. Y nada, vamos a escucharlo para despedirnos, lo dicho. Esto fue el programa del Pistolero Zurdo. Hoy con nosotros estuvo el Anónimo Miserable. Gracias, compañero, por estar aquí. Encantado de estar aquí. Y esperemos que este programa de esta nueva temporada, de este nuevo curso 2013-2014, pues que no sea el último, que podamos coger una cierta regularidad y que este sea el otro lado. Seguiréis todas las novedades y demás a través de la web de la Cuca, www.radiocuca.org, y también en el blog personal de este programa, que no es otro que el Pistolero Zurdo. .radiocuca.org, ¿vale? Un subdominio del dominio principal de la Cuca. Tenemos ahí colgado el nuestro blog. Y nada, no os doy más la paliza. Dejo vos con el Pony Boy, con el One Man Trio y con esta canción que ya es la misma que el título del disco. Nice to Eat You, encantado de comerte. Vamos allá con ellos. O con él. Esto era la intro del disco. Vamos a escuchar la canción Chain to My Car, escrita por Pony Boy y por el señor Mutante. Cambia con sus movidas, tío. Sí, porque es eso.